que nos vinieron a visitar. Era algo que habíamos quedado y lo programamos al aire con el director de discapacidad, Marcelo Primitivo, porque lo queríamos tener, obviamente. Estamos conmemorando el mes de la concientización. Ahora vamos a explicar bien esto porque está buenísimo, pero para eso también nos acompaña Silvina Benedetto, secretaria del Consejo. Silvina, sabes que siempre es un gustazo tenerte. También Marina, que nos está acompañando y nos deja lindo en su foto siempre, pero hoy el protagonista de la nota está con nosotros, Eduardo Palomo Arriaga, es poeta, artista, guionista de cine, me contaba recién. Palomo, ¿cómo estás? Un gustazo tenerte en el programa, ¿eh? Hola, buen día aún, y bueno, feliz de, de estar acá en esta bella ciudad, que segunda vez que me recibe con los brazos abiertos, y bueno, contento con todo lo que se viene esta semana, que es muy importante, digamos, saber concientizar, digamos, desde la situación de discapacidad, y también desde el arte y la literatura en específico. El micrófono, Pablito, a que le hable más al micrófono. Y yo, ahí está, si te queda bien, ahí. Bueno, Marcelo, contento también vos, porque esto ya lo habías dicho, ya Palomo había estado acá, y la verdad que esto era una promesa que teníamos de que se venga a charlar con nosotros a la radio. La verdad que un gustazo tenerlo, mucha alegría con esto, pero para explicar este cambio que estábamos hablando recién fuera del aire, inclusión, concientización... Está bueno, che, hablemos con propiedad, ¿o no? Sí, más allá de la... Buenos días. Buen día. Gracias, como siempre, Pablo, a vos, a tu programa y al micro que nos ofrece FM Lourdes. Y bueno, fue un placer haberlo conocido a Palomo hace un tiempito atrás, haberlo escuchado en una conferencia. Y cuando terminó la presentación, en realidad, el encuentro de escritores latinoamericanos en nuestra ciudad... me acerqué enseguida al consejo a través de Silvina, que es la secretaria, y de Ángel Gómez Pino, que es el coordinador, a comentarle esto, ¿no? De ese cambio de paradigma que uno por ahí lo habla desde la teoría, de los estudios que uno pudo realizar en el transcurso de su vida, y desde la práctica laboral, pero no desde los zapatos. Así que bueno, escuchándolo una mañana lluviosa, con poco público, pero de buena calidad, dijo ese día... Palomo, también hizo ver un montón de esto de por qué incluir, cuando él en su medio de presentación, en la conferencia, dice, ¿qué quieren incluir? Y bueno, nos dejó, fuerte. Nos dejó marcado algo y sí hizo, remarcó una de las tantas frases que hizo, concientizar. Y bueno, este año... desde nuestra ciudad y haberlo conversado con la señora Inés Artusi, que es directora provincial de discapacidad del IPRODI, consensuamos de que sí, más allá que la frase de provincial a través de su dirección es incluir, nosotros optamos este mes por a través del consejo de salir a concientizar más de lo que venimos realizando, de esta política pública que se viene realizando desde el municipio. Y bueno, y hoy, gracias a Dios, con un esfuerzo desde la dirección, desde el consejo, todo con el apoyo de la municipalidad, lo tenemos tras una odisea, porque la verdad que el retraso del vuelo, se superpuso con el micro, el domingo que era el Día de la Madre... un montón de gente que viaja, pero hoy ya lo tenemos a Palomo acá y es un placer, la verdad que anoche le sacamos unos minutos, estiramos más su descanso y en la cena conversábamos y hoy ya temprano lo sacamos a algunos medios y preparándolo la charla de esta tarde, la de mañana, y un cronograma bastante amplio. Intenso. Y bueno, y te lo decía, un cambio de paradigma que acompañamos desde la perspectiva de quien nos dice, está del otro lado de la vereda, y es lindo esto escuchar, y a través del consejo, siempre digo consejo, el Consejo Municipal de Discapacidad, trabajar en forma articulada y conjunta como para seguir haciendo esto un camino en la diversidad y con la diversidad. Pasé el micrófono a Silvina, pero le voy a ir preguntando a Palomo. Bueno, ¿cómo va este? Está buena la descripción de Marcelo, decir cambio de paradigma. Y te pregunto, ¿vamos avanzando estos pasos para decir tenemos un tema hoy que está en la agenda, que es el tema de la discapacidad, y esto de generar concientización lo instala más en la agenda o no? Sí, totalmente. Mm. Bueno, hoy en día la palabra diversidad en toda su amplitud se está abriendo cada vez más, cada vez más, tanto en la discapacidad como en la diversidad sexual también. Pero también se debe trabajar también un poco con el lenguaje, ¿no? Con el lenguaje, porque cuando yo digo discapacitado, estoy mencionando a alguien que no tiene capacidad. En cambio, a mí me gusta mencionar diversidad funcional, porque cada uno tenemos una diversidad para funcionar, valga la redundancia. Y al final, todo ser humano que llega a cierta edad avanzada cambia también su funcionalidad. Fuerte mensaje también, bien. Y también la parte, como decía Marcelo, que a él le incomodó un poco después de mencionar la palabra inclusión, que está muy instalada, muy instalada, pero yo digo, a mí no me tiene que incluir, porque yo desde que nací, que ya estoy incluido en este mundo. Tengo que comer igual que tú, me tengo que vestir igual que tú. Aquí lo que debemos aprender es saber convivir en diversidad, en aceptar que el otro es diferente, pero bajo los mismos derechos, bajo la misma latitud, el mismo techo, pero todo en diversidad. Y eso es saber convivir. Y ahí le involucramos la palabra concientizar. Totalmente. Que es decir, llevar este mensaje al resto de la sociedad, ¿sí? Claro, claro. Bueno, es un poco lo que yo hago en mi poesía, ¿no? A través de la escritura. A través del arte, sobre todo en mi último libro. Bien. Que se llama En Malos Pasos, porque ando en malos pasos desde que nací. Y también ahí hay una parte importante de aceptación y también de tomarse un poco con humor uno mismo, uno mismo, para poder enfrentar, digamos, la adversidad que te da y los muros que te presenta en la sociedad. Yo siempre he dicho, y esto lo digo siempre en mi conferencia, la discapacidad es lo que la medicina no ha podido mejorar y lo que el Estado y la sociedad no han sabido adaptar. Eso es discapacidad. Me gustó eso del lenguaje. Hablemos con propiedad. Silvina, un gustazo como siempre que estés en el programa, que nos vengas a visitar. Bueno, mucha actividad, pero se te ve contenta con estas actividades, ¿o no? Buen día, muchas gracias por invitarnos. Sí, la verdad que muy contenta de tenerlo a Palomo con nosotros y de compartir con todos este mes de la concientización. Las palabras de Palomo la verdad que son muy renovadoras e innovadoras, pero a la vez cuánta verdad y cuánta necesidad de que sea así. Esto de concientizar de que las personas tienen una u otra dificultad, pero no por eso deben dejar de realizar una vida plena y ser feliz. Y con Palomo, que como decía Marcelo, lo vive desde sus zapatos a esto, podemos ver reflejado que es así, que se hace realidad. Y bueno, concientizar a todos de esto, Silvina, de que es posible. Vamos mejorando en esto, ¿no? Vamos mejorando. Uno habla inclusivo, ¿no? Y en este caso lo voy a decir, cuando planteamos ciudades inclusivas, ¿no? Claro. Es decir, rampa y esto, algo que Marcelo la viene peleando y la viene remando, vamos mejorando, ¿no? Sí. Hasta en el lenguaje mismo, ¿o no? Sí, ciudades que en las cuales todos podamos transitar, en las cuales todos nos podamos comunicar, de eso hablamos cuando hablamos de ciudades inclusivas, donde todos podamos convivir con todos, como decía Palomo, que aprendamos a convivir con lo que cada uno somos, con lo que cada uno tenemos. En este mes de la concientización, la Dirección de Discapacidad organizó un cronograma de actividades donde las personas con discapacidad, de las que hablamos, de las instituciones que componen el Consejo de Discapacidad, organizaron una serie de actividades para justamente mostrar qué es lo que hacen, qué es lo que sí pueden hacer y concientizar a la población de dónde están parados, qué es lo que hacen, cómo se pueden acercar a ellos. Ahí va a jugar un rol clave Palomo en este caso. Exactamente. Tomando su mensaje. Tomando sus palabras y su mensaje, trabajando desde ahí. En esto me quedó lo que dijo Marcelo, ¿no? El cambio de paradigma. ¿Qué pasa si yo te digo que me hagas un contexto en tu recorrido histórico? Vos decís, para llegar a esto, para llegar a tus palabras fuertes, intensas y que profundizan este tema. ¿Fue un proceso todo esto? Sí, claro, fue un proceso porque, bueno, yo nací con una asfixia. Bueno, lo mío fue una parálisis producto de una asfixia en el nacimiento. Voy a hacer un poco un spoiler de lo que yo cuento en mi conferencia. Ahí está, Pero van a estar escuchando, pero después lo amplía, Sí, sí. Pero, como te decía, a mí los médicos me dijeron primero que yo me iba a morir porque ya era muy crítico lo mío, la asfixia. Me tuvieron que sacar con force y le dijeron a mis viejos de que solamente rezaran porque el niño se iba. Bueno, y aquí estoy en Concordia. Bravo. Pero no lo dijeron que se iba a Concordia. Claro. No, eso no. Ahí claro. Está. Y hoy lo tenemos acá. Claro. Después dijeron que iba a ser vegetal, que yo iba a quedar postrado. Y después, cuando vieron que no fue así, dijeron que yo no me iba a superar, no le iba a ganar a la vida. Bueno, y llegué a la universidad, estudié cine, fui papá, ya tengo 4 libros, he viajado a México, a Cuba, a Argentina, he venido por lo menos 5 veces por la poesía. Entonces, ahí se rompe un poco estos muros y qué importante esto, y por eso agradezco la invitación de la Oficina de la Discapacidad, porque cuando se habla de discapacidad, muchas veces se habla desde el experto académico, pero no desde el experto activista, de quien vive y está en la situación de discapacidad. Un experto académico te puede decir qué es lo que necesitas, pero un experto activista te dice qué es lo que quiere. Y de repente yo quiero equivocarme. Necesito el derecho al ensayo y el error. Entonces, por eso agradezco estar aquí en la radio conversando en temas en esta semana de la concientización. Ahí está, qué lindo lo que es. Marcelo, bueno, vos siempre pregonás el tema de que los chicos que puedan llegar a la educación, puedan, ahora le quiero preguntar eso también a Palomo, pero qué bueno el ejemplo este, ¿o no? Sí, es algo que, bueno, yo no hace mucho que estoy ahí cumpliendo esa función, sí en el municipio, pero no en esa función. Y es uno de los temas que más hablamos con el equipo de trabajo, ¿no? Esto de pregonar, y recién lo hablábamos, y anoche también lo tocamos con Palomo, de así como de ir corriendo la impronta de la inclusión, es del asistencialismo. Uh-huh. Él me decía, tenemos derecho, pero también tenemos obligaciones uh-huh. y deberes. Y esto lo que acaba de describir desde el académico, o los libros, o los letrados, o los escritorios, por ahí tener en los zapatos uh-huh. La vivencia de la persona. Y es todo un desafío, es un cambio cultural muy grande. Yo hacía un repaso los otros días que me costaba pensar que ya hace 24 años que estoy en la, uh-huh. en la municipalidad, y por ahí cambiar vuelvo a reiterar, paradigmas, estas creencias, y es todo un desafío, uh-huh, uh-huh. pero yo creo que son desafíos sociales, que políticas públicas uh-huh. enmarcadas, que son herramientas que perduran en la vida, ¿no? Y muchas veces lo hablamos acá en el micro, ¿no? Es lo mismo recibir una foto de un remedio, de un anticonvulsivo para que te lo solicite una mamá para que se lo lleve a la casa, de que la mamá visite al médico, le recete un anticonvulsivo, esa mamá vaya a incluir salud, lo pida. Porque no ha pasado que hay, y también lo he marcado acá, hay muchos casos que no, la mamá no pasan años uh-huh. sin llevarlo al control al chico. Entonces, estas políticas de marcar, de concientizar, de educar y que permanezcan en el tiempo, esté quien esté uh-huh. al frente del gobierno, permanezcan para esas personas y su entorno, ¿no? Uh-huh. Te pregunto a vos y también a Silvina, pero contestame vos primero, ¿qué rol juega el testimonio? Nos habló un rato y ya nos impactó, Palomo. ¿Qué rol juega para las instituciones, para las personas que atraviesan una problemática de discapacidad? ¿Qué rol creen que juega? Y yo creo que un rol muy importante, porque más allá de que uno se siente capacitado desde los libros o desde el campo laboral o desde los 20 y piquito de años trabajando con el deporte adaptado y estando en las instituciones, está el respaldo uh-huh. de la persona, ¿no? Y si lo dice Palomo, más allá que él también quiere equivocarse para hacer el ensayo-error, también nos podemos equivocar nosotros, pero ya con, tal vez es muy grande, ¿no? Pero con la institución, desde la persona que tiene una discapacidad motriz como es la parálisis cerebral uh-huh. y con todos los desafíos. Yo testimonio de personas con discapacidad, sin ir más lejos, Marcelo Villagra, la persona que tenía mielomeningocele, porque falleció, era quien le hacía los retoques en las letras a Alejandro uh-huh. Lerner. También le pasó lo mismo, le dijeron usted a los papás, vayan disfrutando estas horas y recen porque uh-huh. Mañana no sé si va a estar. Y bueno, y perduró, y creció, estudió, fue un, dentro del arte de la música, fue un gran aportador, y no pasa con él. Entonces nosotros como instituciones, por ahí, con las políticas públicas, sí, escuchándolo, sí. nos sentimos como un respaldo, y también orientando o cambiando el rumbo del timonel, porque también nosotros tal vez lo veníamos realizando desde lo aprendido en la facultad o la experiencia laboral, y ahora fortaleciendo algunas cosas, cambiando otras. Yo siempre digo que no hay que morir con la suya, sino hay que escuchar todo, y una de las cosas que también siempre aprendí a través del deporte, de que la persona con discapacidad no hace lo que hace lo que puede, no lo que quiere. Entonces, esto volcado a la dirección y al consejo, que son 15 instituciones donde hay una gama, un matiz muy amplio de diversidad social, cultural discapacidad, también es fortalecer lo institucional nuestro. Uh-huh. Traerlo a Palomo para nosotros es una pequeña brújula que nos puede marcar por ahí al norte. Está bueno. Eso es lo que lo veo yo desde el rol que hoy me toca, y siguiendo las políticas públicas que son muy, muy amplias y abiertas desde el municipio. Uh-huh. Te voy a hacer la misma pregunta. Me gustó lo que dijo Marcela. En este escenario, la diversidad de gente que circula en el torno es terrible, ¿o no? Está bueno lo que dijo, ¿no? Hasta de clases sociales, porque ahí la dirección y lo que es el consejo congrega a todo el mundo. Es fuerte eso también, ¿o no? Sí, yo además es un cambio de mirada. Uh-huh. Que yo, como decía Marcelo recién, Palomo sería como una pequeña brújula que puede llegar a cambiar y que seguramente lo va a hacer con su mirada, con su mirada de la vida que tiene, de las posibilidades que sí se pueden rescatar de cada persona, que cada persona va a depender de cada persona el superarse, las ganas, pero sobre todo, el, como decía Paloma al principio, no quedarnos con el diagnóstico médico de lo que lo dicen a través de los libros, va más allá de todo eso, va más allá del instinto de superación y de las ganas que cada persona le pone. Porque muchas personas se quedan como determinadas con ese diagnóstico médico y se quedan ahí esperando que todo venga. Y hay que movilizarse, hay que ponerse a trabajar con uno mismo y en un proceso se pueden conseguir muchísimas cosas. Pero depende de cada uno. Entonces, qué mejor ejemplo que tenerlo a Palomo acá para que nos muestre esas cuestiones que él pudo modificar o que pudo aprovechar de sí mismo y construir el Palomo que soy, una persona que ha podido desarrollar, creo que todo lo que has querido, Palomo, dentro, con el ensayo de error, todo lo que has querido y te has propuesto. Ahí está, fuerte lo que te dice. Sí. Ayer, hubieron algunas cosas que se mencionaron que yo creo que es muy importante, sobre todo la familia. ¿Cómo te trata la familia y cómo la familia maneja tener a un hijo, a alguien en situación de discapacidad? En mi caso, mis padres me dijeron, y de ahí viene un poco el Palomo, toma, ahí tienes tus alas, vuela. Bien, ¿te quieres ir a Santiago, a la capital, solo, vivir solo? Cocinarte, hazlo. Bien. Si no te la puedes, vuelve, pero anda. Bien, anda. Entonces yo creo que vivila. El apoyo familiar es muy importante, como también lo institucional de la educación. Yo tuve la suerte de educarme siempre en el mismo colegio, que era un colegio artístico. Yo crecí escuchando a Violeta Parra, a Víctor Jara, a la Mercedes Sosa, a la Teresa Parodi, y bueno, yo siempre lo digo, yo tuve una asfixia al nacer, pero yo cuando nací, a finales de los 70, en mi pueblo también tenía una asfixia. Mi pueblo también estaba sufriendo. Mis profesores también están asfixiados bajo una dictadura muy sangrienta. Y vivir la situación de discapacidad también te hace empatizar. Ahí está. Con el dolor del otro, ¿no? Porque uno ya camina con una piedra en el zapato. Pero como lo digo, es un poema que uno al final se termina siendo amigo de esa piedra del zapato. Ahí está, mira. Pero eso significa poder empatizar. Y lo otro que también hay... Bueno, de este tema se puede hablar mucho. Sí. La sexualidad, desde lo laboral. Imagínate una persona en situación de discapacidad, de bajo recurso, marginal, homosexual. O sea, es precarizado no una sola vez, sino tres, cuatro veces. Una por ser pobre, otra por ser discapacitado, otra por ser homosexual, otra por ser mujer. Imagínate las mujeres con discapacidad y también marginales, ¿cómo son tratadas? No, Entonces, es todo un tema que, que se puede concientizar. Sí, ahí es donde suena fuerte la palabra concientizar. Yo te vuelvo, y en este sentido, hasta te pidiéndote disculpa, el tema de incluir, ¿no? Que yo voy a hacer lo imposible para cambiarlo también. Pero ¿cómo se ve, ponerle vos, que nos visitás y todo eso, que en este caso ellos, que tratan de que se consigan trabajos, de acompañarlo constantemente, de tratar de que la educación sea, lo voy a decir, es normal, que vayan a la escuela normal, es casi una bandera que levantan? Y yo lo veo de afuera, porque no me toca vivirlo, y lo veo brillante, veo, siempre se lo digo a Marcelo, bueno, Silvina también, vos que venís a visitar, ese tipo de política, estar presente, que si hay un problema vamos para allá y estamos nosotros, hasta prestando una oreja para escuchar, ¿son valiosos? ¿Cómo lo ves vos en ese sentido? No, totalmente valioso. A ver, lo veo valioso porque hoy en día se está hablando de esto, como lo mencionábamos al principio, se está hablando más abiertamente. Claro, está en agenda constante. Claro, de la agenda. Pero también sería utópico que no estuviera, que no hubiese esa necesidad de que tendría que estarlo. A eso voy yo cuando con el término de inclusión, o sea, no se tendría por qué mencionar, tendría que ser algo ya... Sí, yo coincido en eso, te lo planteaba, pero coincido plenamente, sí, en eso, ¿no? Totalmente. Tenemos también, bueno, hemos crecido, hemos sido testigos de toda una historia, digamos, más bien patriarcal, machista, también capacitista. Nosotros, esta sociedad... si el niño no camina a cierta edad, no es normal. Si no habla a cierta edad, no es normal. Y no, cada uno tiene su tiempo. Seguro, seguro. Cada uno tiene su tiempo, cada uno tiene su forma. Pero, claro, apenas que el niño ya no habla, algo le pasa. Imagínate que Albert Einstein lo querían internar cuando niño, porque empezó a hablar a los 4 años. Claro. No se comunicaba. Y fue el hombre más inteligente que ha habido hasta hoy en día, que incluso todavía se le sigue estudiando su cerebro en la ciencia. Imagínate. Sí, es claro lo que... Beethoven era sordo, llegó a ser sordo y compuso una melodía, pero fantástica. Sí. La verdad que... ¿Cómo estamos con el tema de las actividades para la gente que hoy pueda estar escuchando el programa y diga, che, me gustaría ir a escucharlo, me gustaría verlo a Palomo? ¿Cómo van a ser las actividades en estos días, Marcelo? Bien, con respecto a las charlas, vamos a tener una sola charla que es abierta, las otras son institucionalizadas. Pero ya tiramos la más importante, que es para que puedan ir mañana a las 10 horas al Centro de Convenciones Concordia. Bien, ¿sí? Bien. Ahí Palomo va a estar dando una charla que es abierta para todo público. Perfecto. Las otras están realizadas en niveles terciario y secundario, apuntado al estudiantado de diferentes instituciones escolares. Pero bueno, marcamos la más, para nosotros la más importante, que para que pueda concurrir, sí, docentes, alumnos, vecino, padre, madre, en el Centro de Convenciones Concordia a partir de las 10 horas. Pedimos que estén un ratito antes para ser puntual, porque el tema organizativo. Si bien vos hiciste una mención a Palomo que vas a visitar Concordia, pero creo que no le va a quedar horario, tiene una agenda bastante apretada, porque bueno, esa fue la intención nuestra de vuelvo a insistir, y se lo explicábamos a él, de exprimirlo, de sacarle el jugo en el buen sentido de la palabra. En el buen sentido, porque es barro. Contar su palabra, que para nosotros es fundamental para orientar, ver si tenemos que reformular y también corregir algunas cositas o seguir dándole continuidad a lo que venimos desarrollando. Sabemos que las políticas públicas en esta área son muy flexibles, son muy difíciles, no solo a nivel estructural, sino también a nivel cultural. Uh-huh. Y bueno, sí, queremos dejar un mensaje dentro de todo claro, como municipio, como dentro del municipio como dirección y una herramienta importantísima que es la del Consejo. Hay 15 instituciones que, como yo siempre digo, es un pulpo y tenemos que llegar a un montón de lugares. Así que bueno, vamos a aprovecharlo lo más que podamos. Vos pedirle boga a la pizza nomás y cerrás todo después de la noche que te lleguen a comer boga a la pizza, te va a ver cómo te va a gustar. Hablame un poquito, antes de despedirte, de la faceta artística. Como, si bien me contaste que venís de la educación con orientación artística, ¿cómo llegás al poema? Bueno, hoy a la narrativa con más cuento. ¿Cómo fue ese proceso tuyo? El paloma artista, netamente. Sí. ¿Con una Neruda como referente o no? Sí, puede ser. También tenía a Huidobro. Sí, no, hay... A Peso Abeli. Uh-huh. Y bueno, el poeta nace un poco también por esta necesidad de crecer y verse diferente. A ver, voy a contar algo que también lo cuento en mi... para que se me entienda. Yo estuve en una institución de rehabilitación desde que nací hasta los 11 años. Uh-huh, uh-huh. Bien famosa en Chile, la Teletón, la llamada Teletón. Y la cual a mí me ha tocado ir a dar charlas también a la cárcel. Mira. A los presos. Uh-huh. ¿Ah? Entonces yo a ellos le hago la analogía de que yo cuando niño estaba lleno de fierros, mis piernas estaban llenas de cosas ortopédicas, pero en ese tiempo era más fiero, hoy en día ha evolucionado. Ha evolucionado, sí. Pero eran fieros. ¿Y qué más que ellos que están llenos de fierros me pueden entender? Pero a mí la Teletón me rehabilitó, pero me dejó preso de la discriminación, de los prejuicios de la sociedad, de que te cierren la puerta, de crecer y verse diferente y quizás no poder declararse a una niña o a una compañera por el miedo del rechazo. Entonces, ¿dónde encontré yo cierta libertad? En un papel en blanco y un lápiz. Porque yo le decía a los internos, le decía, ustedes me pueden hacer callar a mí, o yo lo puedo hacer callar a ustedes, pero un lápiz y un papel en blanco jamás te van a hacer callar. Y ahí hay un trocito de libertad. Uh-huh. Y de dignidad. Y yo empecé desde los 13 años a escribir estos pensamientos que no se los podía decir quizá a una compañera. En ese tiempo, más encima, se creía que la discapacidad era tan contagiosa. Entonces, de ahí nace el poeta. Y bueno, ya en el 2014 reúno un par de poemas y lanzo mi primer libro y ahora ya voy en el cuarto libro. Uh-huh. El tercer libro me lo editaron aquí en Buenos Aires. ¿Verdad? Sí. Así que he hecho una carrera y bueno, he sido invitado a Cuba, a México, a Argentina, muchas veces a Godoy Cruz, a Mendoza. Sí. Entonces, qué historia, qué lindo, la verdad, decirle a la gente que participe ahí en el centro de convenciones, la verdad que buenísimo, buenísimo, Marcelo. Bueno, no, y también resaltar la muy buena predisposición, que siempre lo hacemos, que es trabajar en forma articulada con la Departamental de Escuela, el Consejo Deliberante, dentro, bueno, todas las áreas dentro del municipio. Fue declarado, sí, fue declarado. Sí. Igualmente por la gente del Instituto Provincial de Discapacidad, quien también se adhirió a sumarse a este mes con todas estas actividades. Como lo decía Silvina, hubo un montón de instituciones que en días determinados y horarios determinados estuvieron presentes en la peatonal mostrando sus trabajos, repartiendo información, dando información, porque bueno, la comunidad Concordia es muy grande y muchas veces no llegamos a todo lado más allá de esto que descubrimos en el transcurso de estos años, que es salir a dar charlas a las escuelas uh-huh. primarias, sobre todo para que los chicos, los jóvenes sean efectos multiplicadores uh-huh. Sí, con la sí. familia y en el barrio. Pero agradecer eso y el acompañamiento, como siempre lo digo, de nuestro intendente en todo lo que es y para Concordia, y buscando lo que decía Silvina, ¿no? Más allá del cambio paradigma de esta ciudad inclusiva, de que la ciudad seamos conscientes de empezar a transitar en la diversidad, como lo marcaba Palomo. Ahora estamos estudiando y trabajando sobre una concientización sobre el estacionamiento, que también lo estuvimos hablando uh-huh. con Palomo, el respeto hacia las rampas, que no solo es para la parte de discapacidad motriz, sino para los adultos, futuras mamás, la mamá con cochecito. Claro, Palomo, hoy, ¿no? Todos vamos en un camino que... Y tratar de tener esta sintonía en una ciudad que realmente no sea inclusiva, entre comillas, para las personas en situación de discapacidad. Uh-huh. Ya cambié, ya no digo más personas con discapacidad, en situación de discapacidad. Bien, no, sí, eso es terrible. Palomo, ¿qué rol juegan las amistades, los amigos en este proceso de buscar la concientización, ¿no? Del amigo que está al lado, más allá que le diste un valor terrible a la familia, y está buenísimo eso, y a las libertades que te dio la familia que te acompaña, las amistades, los amigos, aquel de chico que te acompañaba, que juegan un... Totalmente, bueno, esos amigos son la familia también. ¿No? Ahí está, buenísimo, me encantó. Son la familia, uh-huh. y bueno, claro, qué importante, me acuerdo yo que de repente los profesores, sin querer, discriminaban más que los compañeros. ¿Por qué? Un ejemplo. A ver. Cuando jugábamos básquetbol, a mí me gustaba el básquetbol y yo quería la competencia, o sea, que me vinieran a quitar el balón. Aunque saliera, aunque volara, pero el profesor decía, no, déjelo. Y eso, el profesor, que creía que lo estaba haciendo bien, porque me estaba, me estaba marginando. En cambio, mis amigos venían y me botaban, y yo era uno más. Y yo, hoy en día, tengo muy grandes amigos, la mayoría, todos formamos una generación desde lo que nos marcó políticamente la dictadura militar en Chile. Entonces, por eso también somos muy afiatables entre nosotros. Y bueno, soy uno más en la cerveza y en el bien, ahí está. Con ella, bueno, ¿no? Como buen poeta, digo nos yo. Nos encontramos a la tarde, entonces, tarde y noche. Como buen poeta, como... Pero claro, buen... metafóricamente estamos hablando. Metafóricamente. Mirá Shakespeare, uno de los grandes escritores. Aparte escribía teatro, ¿no? Sí, totalmente. Te tengo que despedir, Marcelo, la verdad que un gustazo, me pusiste muy contento con esta nota, ¿eh? No, gracias. Así a vos que, y a la radio por mantener siempre las puertas abiertas, la buena predisposición y bueno, de permitir esto, de difundir, de concientizar, educar y de crecer todos juntos para bueno, esta concordia que nos permita transitar en el día a día con la diversidad y en la diversidad de la mejor manera. Así que bueno, gracias y nos reencontramos el próximo. Silvina, sabes que siempre es un gustazo tenerte. Gracias por haber venido. Bueno, saludos allá a los a la gente, siempre es lindo tenerte. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por el espacio y los esperamos a participar de esta semana en el mes de la concientización, de escuchar a Palomo y de que sigamos trabajando en esta concordia donde todos podamos convivir. Desde el lugar que estemos. Concientización, ahí está la palabra bien clara. Marina, gracias como siempre. Mañana a las 10. Gracias, Pablo. Me quedaría hablando. Mirá, con los temas que me viene a la cabeza serían las 3 de la tarde y seguiríamos hablando. Muchas gracias. No, porque, ¿qué pasó con la Constitución? Bueno, pero esos son otros temas que vamos a hablar. No te voy a meter en Universidad Católica. Gracias, la verdad que fue un gustazo tenerte en el programa. Un agradecimiento a ti, Pablo, a la radio y, bueno, quiero mandarle un saludo a Liliana Ferreira, que nos está escuchando. Qué lindo, adherimos todos. Una gran amiga poeta de Concordia, presidenta de la Sociedad Argentina de Escritores de Concordia, que en agosto fue la que organizó el encuentro de poetas, donde nos conocimos con Marcelo. Así que un abrazo para ella y a todos los que nos escuchan. Perfecto, qué lindo, ¿eh?